muchas veces yo rezaba por los carros, las joyas y algún día lo material. Y ahora entiendo lo importante que es tener vida y salud para los lujos de mamá. Tenga miopía, se les fue la noche y creo que llegó mi día. Escribiendo más letras que como lo hacía García Gabriel. ¿Quién lo iba a pensar que se iba a pegar el nieto de Doña Mabel? 100 años de soledad, pa' todos estos raperos. Mi música es cortada como un kilo en el extranjero. Ustedes no aguantan tanto, quieren copiarme Flow Planto. Las hay por que tenía, ahora son un mercho blanco. ¿Cuántas veces yo rezaba por los carros, las joyas y algún día lo material? Y ahora entiendo lo importante que es tener vida y salud para los lujos de mamá. ¿Cuántas veces yo rezaba por los carros, las joyas y algún día lo material? Y ahora entiendo lo importante que es tener vida y salud para los lujos de mamá. Mi hermana con 10 años no sabe ni qué estudiar. Estoy vendiendo o que me ganó el baloto. Muchachos, he sudado, vengo de los pisos rotos. Ahora tengo como darle los detalles a mi madre. Coroné, no son kilos, esto es música que con Medellín Estudios cociné. Y yo sé que me da yo en mi trono. Soy el futuro y ser el puto rey. Y yo sé que me da yo en mi trono. Soy el futuro y seré el puto rey, rey, rey, rey. ¿Cuántas veces yo rezaba por los carros, las joyas y algún día lo material? Y ahora entiendo lo importante que es tener vida y salud para los lujos de mamá. ¿Cuántas?